Mortgages should be illegal because you're getting robbed every month. With a typical $200,000 30-year mortgage, you'll end up paying over $400,000 after interest. Hi, I'm John Commuta, creator of the Transforming Debt into Wealth system. My proven system can eliminate your mortgage and all your debts. Let me send you a powerful free CD. For your free CD, call 1-800-933-2911. 1-800-933-2911. 1-800-933-2911. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hoy en Caballos y Opinión está con nosotros el doctor Jorge Murga desde San Diego, California. Con él vamos a hablar de todos los datos que arrojó la organización 2011 de la Breeders' Cup, que es algo así como las carreras top del año en los Estados Unidos y para el mundo también, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya formás parte del programa Caballos y Opinión por tu intervención en las notas que haces en Centroamérica, Estados Unidos y con otros representantes de la hípica del mundo. Así que en esta oportunidad nos convoca el tema de la Breeders' Cup. Bueno, sé que tenés contigo algunos datos y los querés compartir con todos nosotros. Así que cuando quieras, podés empezar. Saludos a todos los seguidores de Caballo y Opinión. Efectivamente, el Breeders' Cup, Copa de Criadores, Campeonato Mundial de Caballos Pura Sangre de Carrera, actualmente tiene una posición de preponderancia por su promoción y organización que representa a la industria internacional del caballo sangre pura de carreras o pura sangre, como decimos en México, de carreras, en Thoroughbred, que se inicia precisamente en su primera edición en el hipódromo de Hollywood Park, California, y ha continuado exitosamente. Yo tuve oportunidad de asistir a la edición del aniversario de plata que fue en Santa Anita Park, y también a la edición que fue en Belmont Park. Es impresionante cómo una idea como fue el Breeders' Cup, que inicialmente era de un solo día, ahora ya se ha incrementado a 2 días. El primer día es para otras yeguas, el segundo día es para potros y caballos. Y las cifras son impresionantes, considerando que tiene más de 25 años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en la edición del año 2011 reportan una asistencia mayor en 2 días en el hipódromo de Churchill Downs, de más de 105 mil espectadores. Y aunque disminuyó referencia a el año próximo pasado, sigue siendo un gran éxito, ¿verdad? Estamos hablando de los espectadores, de los aficionados que estuvieron en el hipódromo. Actualmente, por razón de la modernidad, la transmisión por televisión es muy importante. La televisión cubre a todo el mundo y es prácticamente lo ven millones de aficionados en todo el mundo, y reportan que el pool, o sea, la cantidad que se le derrama fueron más de 155 millones de dólares. Y aunque también haya disminuido referencia al año próximo pasado, de cualquier manera es un gran éxito, ¿verdad? En el hipódromo de Churchill Downs, durante los dos días se reporta que la apuesta fue de 21 millones de dólares, 21 y medio prácticamente, números cerrados. Y su presidente y ejecutivo, Craig Travel, dice que es un éxito para la industria del caballo pura sangre y felicita a todos los que participaron en todas las capacidades en que lo hayan efectuado. Quiero mencionar que Craig Travel fue ejecutivo desde el Mar Toro Brothers Club del hipódromo del mar en el condado de San Diego, California. Entonces, es un motivo de gran mérito para la hípica californiana que haya salido de las filas, precisamente, del hipódromo del mar en California, y de ahí se fue a presidir el Breeders' Cup. Entonces, también muy interesante saber la participación de caballos internacionales, donde ahí hay una página de oro, entre otras, que fue la del caballo Invasor, que habiendo hecho campaña, habiendo salido de la Argentina para unos caballistas uruguayos, lo vendió a un interés de un jeque de un país árabe, y participa en el Breeders' Cup y gana el clásico con el premio mayor de 5 millones de dólares. Entonces, eso ilustra la magnitud de la globalización de los participantes, que como tú tienes conocimiento, en este año nombraron a su presidente. El presidente del departamento de prensa comisionó a un representante para la Argentina, y ese representante, tú tuviste oportunidad de entrevistarlo. Si nos puedes hacer un comentario referente al representante para las nominaciones de Argentina y Sudamérica. Sí, cómo no. El representante se llama John Fulton, y bueno, él ha trabajado intensamente en Argentina para la selección de los caballos que irían a correr allá a la Breeders' Cup. Adelante, Jorge. John Fulton estuvo ahí en tu estudio, ¿verdad? Y tú lo entrevistaste. Él habló en perfecto español, mencionando la modalidad que iban a hacer para incrementar el número de caballos procedentes de Sudamérica. Yo no sé los números o los nombres de los participantes sudamericanos, pero siempre hay de Sudamérica. Entonces, están muy receptivos a apoyar la participación de todos los caballos de todas las partes del mundo donde hay actividad del tour. De lo que puedo mencionar de los últimos en que yo asistí es que los representantes de la prensa que tuve oportunidad de saludar de América Latina, de Iberoamérica, fueron de Puerto Rico, y siempre presentes los de Argentina. Por ahí el que siempre está presente es Diego Mittagstein, ¿verdad? Y había también unos representantes de una publicación impresa ya de la Argentina. Y pues la circunstancia es que los representantes de México, pues éramos únicamente dos, ¿verdad? David Beltrán, que es autor de la historia del hipódromo Agua Caliente de Tijuana y es suscrito, pero éramos yo pienso que más de 300 periodistas que nos asignaron a diferentes posiciones dependiendo de la premura. Los que tienen que publicar inmediatamente ese día o al día siguiente, pues les dieron un sitio preferencial. Los que no teníamos premura, pues nos pusieron en otro sitio para que hiciéramos la cobertura y publicara a las semanas o al mes, dependiendo de la premura, pero no se descuidó ni un solo aspecto. Y dentro de las celebridades ahí que asisten, entre otros, estuvo la reina del rodeo americano, una joven que la tuvo oportunidad de conocerla en Nueva York, y algunas celebridades como en el caso de Santa Anita Park, de la cinematografía americana. Entonces la asistencia fue excelente. Esto es ilustrativo de que con una visión promocional y empresarial se puede derivar muchos beneficios para la industria del turf, para los caballos thoroughbred. Y está programado para el próximo año que la sede vaya a ser en el hipódromo Santa Anita Park, en la ciudad de Arcadia, California, que está situada como una en 25 millas de la ciudad de Los Ángeles. Ellos hablaban de que querían que fuera la sede permanente del Breeders' Cup, de la Copa de Creadores, pero yo creo que eso no va a ser posible, ¿verdad? Porque puede ser un gran beneficio para ellos, ¿verdad? Pero la hípica americana, pues, está en varios lugares, predominantemente en el oeste, sobre todo Santa Anita Park, Hollywood Park. Y en el este, pues, allá está la sede de la Triple Corona americana. Y es muy importante en este aspecto mencionar la interacción de la Triple Corona americana, porque de los potros, potras, yeguas y caballos que corren en el Breeders' Cup, sobre todo tratándose de la edad correspondiente, que son los tresañales, son candidatos para competir en la Triple Corona Americana al año siguiente. Y los que corren en carrera de Futurities, que son dos señales, pues por supuesto que esos también son candidatos para correr en el Breeders' Cup. Así como los que corren en hipódromos que tienen carreras con premios de $1,000,000, que en el caso del hipódromo del Mar tenían una promoción de gana y estás dentro del Breeders' Cup. O sea, los que ganaban las carreras en el hipódromo del Mar, que es el Pacific Classic, automáticamente tenían su pase garantizado para el Breeders' Cup. Creo que había otras carreras también de grado 1 que los hacía elegibles. Y la empresa y hipódromo de Mark Thoroughbred Club les pagaba a ellos los gastos, ¿verdad?, para ir a correr en el Breeders' Cup. Entonces, Breeders' Cup, Campeonato Mundial de Caballos Pura Sangre de Carrera, nació para quedarse y continúa siendo el escenario internacional de gran relevancia desde Estados Unidos para los Estados Unidos, para América y para el mundo. Tú has tenido algunas comunicaciones con el director de prensa de Breeders' Cup, que está en Nueva York, y que él es Jim Clarkson. ¿Cuáles han sido tus impresiones de tus intercambios con Jim Clarkson? Bueno, mira, realmente es buena pregunta eso, porque es un tema que no los países sudamericanos que organizan carreras pareciera que no tienen mucho en cuenta. Realmente la información liberada por Jim Clarkson a través de todos estos meses, no de solamente del mes en curso donde se corre la Breeders' Cup, sino de los meses anteriores, fue intensa y muy importante, ¿sí? Cada modificación, cada novedad acerca de la Breeders o de la industria del caballo, ¿sí? Enseguida mandaba un comentario de prensa para que estemos bien informados y al día de todos los cambios que se sucedían, ¿no es cierto? Y de todas las novedades que se sucedían, tanto sobre los temas generales de la industria del caballo como propiamente de la Breeders' Cup, con los caballos que ya estaban clasificados, con los que con los que faltaban, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, con toda la datología necesaria para poder informarse con corrección, no solamente para los periodistas, digamos, sino también para el público en general, ¿no? La verdad que el tema marketing en Estados Unidos lo tienen absolutamente claro y saben también que es la herramienta a la hora de pretender un éxito, en este caso en una reunión hípica. Así que la verdad, lo de Jim Clarkson, yo diría que es impecable, fantástico. También en el programa de Breeders' Cup, Campeonato Mundial de Caballos Pura Sangre, Sangre Pura de Carrera, incluye la presentación y entrega de una presea, un trofeo, en honor, en memoria de Bill Shoemaker. Le llaman en corto el Shoemaker. Entonces, ese trofeo se entrega en un desayuno que la organización de Breeders' Cup ofrece a todos los representantes de los medios de comunicación. Y yo recuerdo allá en Nueva York, el ganador de ese trofeo fue Carrie Thomas. Entonces ahí le entregan ese trofeo de Shoemaker, que fue un gran jockey, ¿verdad? Un gran jinete, a los que, de acuerdo con el criterio de los representantes de los medios de comunicación, es el jockey que tiene más méritos en la temporada, ¿verdad? Como se entrega prácticamente a fin de año, entonces Breeders' Cup presenta, es parte de su protocolo, la entrega de ese trofeo. Y ya sabemos que en Estados Unidos existe en las preseas que se llaman Eclipse o Eclipse, ¿verdad? Que esas se entregan en el mes de enero. La mayoría de lo que yo recuerdo se ha entregado acá en California, aunque puede ser en otro sitio aparte de California. Y ahí son, pues, para todas las categorías, entrenadores, jockeys, aprendices, caballos de todas las categorías, potros, yeguas, inclusive a los, hay un premio de periodismo. Esos son las preseas Eclipse, ¿verdad?, que se entregan a principio de año. Y esas preseas, además de el mérito intrínseco de los triunfadores en cada una de esas categorías, pues es algo también de mucha apoyo a la industria, porque se hace de conocimiento de todos los medios de comunicación. La revista que es más prominente en ese aspecto es The Blood Horse, que es una revista de Kentucky. Y The Blood Horse, en todas las carreras de mayor prestigio, dedica una edición donde pone todos los datos de los respectivos ganadores, como es el caso en el caso del Breeders' Cup. Entonces viene una edición con toda la información que el aficionado desea saber, y además con todos los aspectos gráficos y profesionales correspondientes. Yo pienso que esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque por alguna razón la mayoría no pudieron asistir, pues por lo menos tienen la opción de tener una edición impresa con toda la información correspondiente al Breeders' Cup del año correspondiente a través de The Flat Horse de Kentucky. Entonces, de nuevo, hay que tener la visión integral de la importancia del marketing y no pensar que porque existe es de conocimiento de todos, ¿verdad? Pues no es así, ¿verdad? El marketing y la promoción y la difusión son imprescindibles. No se puede adoptar, no se debe adoptar la posición de que se dé por sabido lo que se va a efectuar en cualquier lugar donde haya actividad de la industria del tour. Entonces, con la objetividad de la organización de Breeders' Cup, yo pienso que ellos cumplieron muy formalmente y profesionalmente con su programa de este año del 2011, y los preparativos y el trabajo siempre continúa. Tanto el presidente como su equipo y todos los afiliados continúan trabajando. ¿Para qué? Para que dentro de un año, en noviembre, se efectúe igualmente la nueva edición del Breeders' Cup. Creo yo que va a ser de gran éxito, como siempre ha sido el Breeders' Cup. Sí, no me cabe ninguna duda que así va a ser. Y en realidad, Jorge, te digo, el interés en que sea un éxito debiera ser, y por supuesto lo es, de todo el mundo hípico, digamos, ¿no es cierto? Porque en realidad debiéramos aportar todos a que este tipo de reuniones o a los grandes premios en todos los países sean un éxito, y de alguna manera ese éxito hace que toda esta rueda siga funcionando, ¿no? Entonces, para mí es estratégico que así sea, y también es estratégico que entre todos aprendamos qué es lo que se hace para tener éxito. Y lo que se hace para tener éxito es lo que están haciendo en este caso en la organización de la Breeders' Cup, ¿sí? Que no dejan ningún detalle librado al azar. Ningún detalle librado al azar. Y son conscientes que en estas épocas de crisis la única posibilidad de seguir desarrollando una actividad como es el tema de la cría de los caballos de carrera y la organización del espectáculo depende de el esfuerzo, la energía, la inversión, ¿sí? Para que todo esto funcione, he hecho un relojito, ¿no? No me cabe ninguna duda. Bueno, Jorge, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y todos los datos que nos diste, fue de sumo interés. Y tengo la esperanza del año que viene ir a la versión 2012 de la Breeders' Cup. Muy bien, gracias a todos los aficionados y Radio Caballos y Opinión. Ahí estaremos en la Breeders' Cup de Santa Anita Park en California para obtener mayor información y transmitir en vivo y en directo tanto lo preliminar como cuando se efectúe el evento de 2 días. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Jorge. Muchas gracias. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos